Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarles toda la actividad deportiva del Elche y del fin de semana en este viernes 25 de septiembre de 2009, en el que, bueno, pues hace sol, no llueve, tenemos calor, 28 grados de temperatura y el fin de semana se presenta ciertamente apasionante, con muchos partidos que luego les contaré en nuestra agenda deportiva del fin de semana, que lógicamente daremos lectura, contaremos los encuentros más interesantes para el fin de semana. Y uno de ellos es el que van a disputar el Elche y el Córdoba el domingo a las 5. Hoy Claudio Barragán ha salido a rueda de prensa pues para hablar de su situación, una situación que lógicamente ahora mismo es complicada, es comprometida. Y el técnico hoy ha estado, como siempre, sincero, pero yo creo que más honesto que nunca, en el sentido de que ha hablado también con el corazón, dejando entrever que ha pasado los momentos más duros desde que es entrenador profesional, de que se llevó un gran palo con la derrota del Levante y lógicamente eso pues le afectó, pero que está muy fuerte. Esta semana pues el equipo le ha demostrado que están a tope, que están con él, aunque él quiere que más que confianza en él tengan confianza en sí mismos, ¿no? Y que también refleja que la afición está con el equipo y está con él, y eso les va a dar todavía más moral y mucho más ánimo para afrontar el partido. Ha sido una rueda de prensa intensa con un Claudio pecho descubierto que desde luego no merece desperdicio. Como aperitivo, este primer corte en el que le preguntamos si había sido pues una semana especial. Claudio Barragán. Una semana que la he afrontado con muchísima fuerza, al igual que los jugadores, ¿no? Creo que hemos hecho un trabajo excelente durante la semana. Hemos trabajado con muchísima intensidad. Y bueno, y solo dependemos ahora mismo de resultados. Si es cierto, es cierto que salvo después del partido me dio un palo tremendo, ¿no? Pero no yo, sino todos los jugadores, ¿no? Porque no cabía que pudiésemos perder el partido como lo perdimos, ¿no? Y bueno, pues a medida que va pasando las horas, lo vas meditando, vas haciendo lectura de la situación y bueno, cada vez salgo más fortalecido, ¿no? En el sentido de que bueno, pues sé que la afición está con el equipo y conmigo. Sé que estoy teniendo apoyo también por vuestra parte, con mucha gente que en realidad me quiere, ¿eh? Y a mí eso pues me llena porque me hacen sentirme más seguro de mí mismo y sobre todo feliz, ¿no? Feliz de saber que creo que las cosas están haciendo bien, lo que pasa es que es cuestión de detalles, de pequeños detalles que nos llevan a perder pues por los partidos, ¿no? Ahora la escuchamos íntegra. Les adelanto que la encuesta de la semana en InfoExpress ya está en marcha y el domingo, antes del tiempo de juego, bueno, en el tiempo de juego, recuerden que el partido es a las 5, pues desde las 4 y media cuando empecemos tiempo de juego, ya desde el Estadio Martínez Valero y desde nuestros estudios, pues veremos cómo va esa encuesta. La encuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Crees que Claudio es el entrenador ideal para sacar al Elche de la zona de descenso? Bueno, pues ya está en marcha esa encuesta, de momento hay muy pocos votos, pero de momento el 80% vota que sí, que es el entrenador ideal para sacar al Elche de la zona de descenso, y el 20% que no. Ya pueden, o podéis dejar vuestras votaciones en infoexpress.es en la sección de deportes. Algún comentario tenemos interesante que luego leeremos. Un Claudio que ha dejado claro que va a volver a confiar en la vieja guardia, es decir, en los jugadores del año pasado, en la base del año pasado, con lo que bueno, pues ha reconocido errores de demasiados cambios en estas primeras jornadas, pero los ha reconocido siempre por el bien del equipo, porque cuando una cosa no funciona pues había que cambiarlo, pero ha reconocido que quizás han sido demasiados cambios, que nota una corriente positiva en estos momentos y también que no le asusta para nada la situación, que de esto está aprendiendo mucho y que no puede ser más que positivo en estos instantes. Decía que puede que le faltase paciencia con el equipo de la primera jornada y que el destino marcará su futuro, que nadie le ha dicho nada, y bueno, pues más o menos que el próximo domingo pues podemos ver, eso sí, con dos delanteros. Lo que pasa que no sé si ha sido tan sincero que no nos lo creemos y ha jugado un poco al despiste, porque ha dicho por una parte que va a volver a echar mano de los jugadores del año pasado, pero por otra ha dicho que va a jugar con dos delanteros, con lo que no acabo de entenderlo muy bien, porque el año pasado siempre ha jugado con ese 4-2-3-1 y no con dos delanteros. Pero bueno, yo ahí tengo dudas. ¿Volverá Chiari? Hombre, si vuelve a la vieja guardia, volverá Chiari. Pero claro, jugar con dos delanteros, a Chiari y Usero en el centro, ¿y quién es el que da balones? ¿Quién es el que organiza? Es un poco un contrasentido. ¿Va a cepillarse a Carleto por el error del penalti y no lo va a aprovechar con su buena zurda? Es que ahí hay tomate, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que lanzarnos a por un once, pues Willy Caballero en portería, está claro que volverá Óscar Rubio en el lateral derecho, Samuel y Martí Crespí. Samuel sustituiría a Tena, que está lesionado, Samuel, Martí Crespí, y si hacemos caso de vuelvo a los del año pasado, sería Raúl Fuster. En el centro, si juega con un 4-2-3-1, no tengo dudas, a Chiari y Usero, pero si juega con dos delanteros, ya las tengo más. Ahí metería a Generelo. Indiscutibles Saúl y Santos por las bandas, y yo creo que arriba Molina seguro, y la otra opción que utilizó el martes era Pereira, pero no descarten por ejemplo a Trejo. En fin, hay ahí todavía bastantes dudas, a pesar de que ha dicho claramente, ya lo escucharemos, que echará mano de los del año pasado, más alguna incorporación de los nuevos. Por cierto, el Hércules Elche, en el que ojalá se siente Claudio en el banquillo del Rico Pérez, buena señal sería para este domingo, se disputará el sábado a las 6 de la tarde y será televisado por puntos. Sábado 3 de octubre, la semana que viene, a las 6 de la tarde. Bueno, pues tenemos mucho que escuchar y además interesante la rueda de prensa de Claudio Barragán. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Oro.es o visita tu tienda Oro. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Compaire Comunicaciones. Quincena loca en Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Compaire Comunicaciones. Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? En Guacamole Mascotas son especialistas en loros papilleros, criados a mano y adiestrados por biólogos. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Claudio Barragán, que como digo, hoy pues teníamos bastantes expectativas, había expectación por ver después de una semana tensa, porque ha sido tensa para él, se le ha visto con gesto serio, contrariado, encorajinado, enrabietado, pongan todos los adjetivos que quieran, pero hemos visto un Claudio muy consciente de la situación que vive y sabe que se la está jugando si el próximo domingo el equipo no saca un buen resultado y da una buena imagen. Y ya habrán escuchado esta semana que no les he mareado con nombres de posibles candidatos, porque creo que sinceramente no es el momento. Y Claudio, yo creo que es suficientemente capaz, lo ha demostrado, y además con mucha más inexperiencia que en la actualidad, de sacar este equipo adelante. Por eso parece que va a hacer lo que, bueno, de alguna manera hemos sugerido, ¿no? Hacer tabla rasa, que piensen cómo el equipo jugaba el año pasado, cómo empezó a salir de ahí abajo, y cuando ya esté más arriba, pues que utilice otras fichas, ¿no? Otros peones. Pero cuando una cosa ha salido bien, pues hay que intentar mejorarla y adecuarla para que el equipo sea mucho más sólido a nivel defensivo. Sobre todo empezar a conseguir puntos, empezar a ganar, y a partir de ahí ya que crezca la confianza, pues que se vea ya un Elche pues más alegre, que quieren que les diga. Pero los colistas nunca juegan bien. Eso, por suerte, por desgracia, se ve. Le preguntamos a Claudio si este es el momento más complicado desde que es entrenador profesional. Sí, pero bueno, es que esto es fútbol, y cuando no hay resultados, estas situaciones se viven. Y hay que aprender, hay que hacer una lectura positiva de todo esto, porque de todo esto se aprende, no se aprende solo de ganar. Yo creo que cuando se pierde y por las formas en las que se cometen los errores, pues se aprende y por lo tanto hay que, la única forma de corregir todo esto es trabajar. Pensaba que ibas a decir que en comparación con la del año pasado, el inicio del año pasado, porque está muy fresco, está muy cerca, ¿no? lo que vivimos de la temporada pasada, y por eso quizás esa preocupación que tiene que haber, claro que hemos conseguido un punto, ¿eh? Pero al estar tan cercano, como que se agrava mucho más, ¿no? la situación. Entonces, pero es cierto que el equipo pues tiene un patrón de juego, porque tenemos un equipo, yo pues he buscado soluciones y no las he encontrado, porque pienso que tengo un equipo muy muy volado en todas las posiciones, pero bueno, luego te das cuenta que a lo mejor no es el momento de contar con esos futbolistas y esperar a que otros pues asuman esa responsabilidad y tiren del equipo, ¿no? Y a medida que vayan pasando los partidos, se vayan consiguiendo resultados positivos, pues esa gente que ahora a lo mejor está costando, seguramente con resultados positivos, va a rendir todo lo que esperamos de ellos. Si yo empiezo, son detalles que un entrenador no puede controlar. Estoy viendo que un partido de primera división, por ejemplo, un balón que el lateral tiene que tirar fuera de banda, pues se complica la vida, lo tira corto y saca el corner y le meten gol, por ejemplo. Son situaciones que el futbolista tiene, son tomas de decisiones, es el jugador el que tiene que, ¿vale? Y esas cosas son incontrolables, a veces, normalmente son incontrolables. Pues estemos tranquilos, hemos hecho, sobre todo hoy, que ha sido una sesión más tranquila, más de recuperación. Sí, es cierto que hemos metido algunas cuñas tácticas y sobre todo para que el jugador tenga seguridad a la hora de manejar el balón, ¿no? De la posesión. Creo que nos hace falta un poquito eso, el tener más seguridad en nosotros mismos a la hora de tener la pelota, de asegurar más el pase, y a medida de que vaya avanzando el juego, pues ir cogiendo más confianza. Es difícil por la situación, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener a la afición que nos apoya. La afición está con nosotros, es de alabar otra vez, es impresionante como, porque creen en el equipo y lo que estamos haciendo. Entonces eso nos tiene que ayudar mucho. Otra cosa es que sacas al campo y la gente te empieza a chillar, entonces se junta el hambre con la gana de comer y no hay nada que hacer. Pero cuando tienes a la afición y estás transmitiendo esa confianza al futbolista, yo creo que no podemos dudar, tenemos que ir de verdad, tenemos que dejarlo todo en el campo y a ver si de una vez por todas pues rompemos ese maleficio y jugamos tres puntos. Algunos, sí. Sí. Pero va a salir prácticamente el mismo equipo del año pasado. Algún cambio. Ya te lo digo. Mismo equipo del año pasado. Escucha aquí, porque, insisto, hay una, yo creo que para mí una contradicción, ¿no? Primero habla del equipo del año pasado, es decir, la base de los del año pasado, y por otra parte luego habla de jugar con dos delanteros. Pero bueno, vamos a escucharlo. Con todos los futbolistas, sí. El corte anterior, ¿que hará algún cambio? Algunos, sí. Sí. Pero va a salir prácticamente el mismo equipo del año pasado. Ya, ya te lo digo. Excepto los que faltan. Contentísimo con todos los futbolistas. Y si me tengo que ir al mismo escenario y me tengo que tirar con ellos al trío, me tiro. No, verdad, me tiro. Con una plantilla envidiable. A más de uno le gustaría tener la plantilla que tenemos. Lo que pasa es que hay momentos y momentos. Hay, por ejemplo, piensas que tienes, que es cierto, que tienes una plantilla bastante igualada en cuanto a puestos se refiere, pero igual es el momento ahora de a lo mejor te puedes fallar ahí. Yo no estoy recriminando nada a nadie, ni mucho menos. Creo que he dado oportunidades. Quizás el único que se podrá quejar es la Rafa. El pobre no. ¿Vale? Pero por lo demás creo que he sido bastante justo. Y bueno, y vamos a ver si a partir de ahora pues asumimos cada uno su parte de responsabilidad y podemos conseguir algo positivo. ¿Su destino? Y no marcará mi futuro. El destino marcará mi futuro. Yo estoy trabajando para que las cosas salgan bien, pero si se duermen, pues vamos a hacerlo bien. No, a mí no me dice nada. Yo lo que sí he recibido mucho apoyo de parte del Presi, de Jesús, del alcalde inclusive, de mis amigos, de los que me quieren. Y eso me llena y me hace más fuerte todavía. Y los jugadores, por supuesto, también, sí que están conmigo. Hacemos ahí un palo, se han dado cuenta, ¿no? Recibió apoyos del Presi, de Jesús, o sea, del presidente, el director deportivo, del alcalde, de sus amigos. No he oído del consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que se supone que es el que parte el bacalao y la pescadilla. Seguimos. Córdoba, me estoy preguntando una cosa, es que ni lo pienso todavía. El Córdoba. El horario del partido nada más. Ah, no, perdón, aquí le están preguntando si piensa ya en el derbi Hércules Elche. Sí, está como pensar en el derbi, esa es su respuesta. Córdoba, estoy preguntando una cosa, es que ni lo pienso todavía. Sé el horario del partido nada más. Contra el Hércules, es que ni se me pasa por la mente. Porque igual ni contra el Hércules ni estoy. O sea, estoy hablando por hablar. Pues te digo que el destino. Solo me preocupa el que estemos bien nosotros. No me preocupa ni el Córdoba. ¿Estás lo que estoy diciendo? Ni el Córdoba me preocupa. Mi equipo es lo único que me interesa ahora mismo. Que estemos bien y que confiemos en nosotros mismos. Puede ser, pero yo como entrenador tengo que buscar soluciones. Le preguntaban si le ha faltado paciencia para aguantar quizás al equipo de la primera jornada, que era un poco el equipo básico del año pasado. Puede ser, pero yo como entrenador tengo que buscar soluciones. Y si yo creo que hay futbolistas que creo que no están al nivel que se espera, pues tengo que buscar otras alternativas, ¿no? De hecho, los cambios. Y también un poco, pues, haciendo una lectura del rival, muchas veces, pues bueno, tienes jugadores que sabes que si dispones de ellos y están en ciertas condiciones, pues les puedes hacer mucho daño al rival, ¿no? Lo que pasa es que desafortunadamente, pues no ha sido así. Desde el día del Levante, por ejemplo, hicimos dos cambios que mucha gente, ¿cómo puede ser que haga este cambio y tal? Hicimos el cambio pensando en que íbamos a ganar el partido. Que el Levante se iba a desordenar y que nos faltaba ese último pase y que no lo teníamos y que aprovechando ese último pase con un jugador como Jandro, pues íbamos a tener esa opción de hacer el segundo gol y con la velocidad de Saúl lo mismo y no lo tuvimos. Pero la lectura no era mala antes, pero es justicia y lo que manda, lo dicho anteriormente, son los resultados. Aunque también sé, ojalá fuese así, que jugando mal, que la verdad es que no estamos jugando muy bien. Pero los 70 y tantos minutos antes de recibir el gol ya del Levante, que fue un partido más o menos muy igualado, que ninguno de los dos tuvimos alternativas en cuanto a gol se refiere, y el partido de casa con el Salamanca, los demás no hemos estado desesperados, pero imagínate que jugando mal, si hubiésemos ganado, pues nos quedamos igual hasta quejando que el equipo no juega bien. Nunca se sabe. O sea que cuando no es una cosa, es otra. Está claro que los resultados no son los que esperábamos. Entonces, eso es normal que esté ahí. No me asusta nada. Hay cosas que me asustan, no las voy a decir, pero son cosas fuera de lo deportivo. Pero no me asusta nada. situación, al revés. Y esto es aprender. Y lo que tengo que transmitir, lo que he hecho durante la semana, es ser positivo y transmitir confianza al futbolista. Sí, porque tengo que confiar en ellos. Yo sé que ellos confían en mí, pero autoconfianza es lo principal. Autoconfianza, sí. Fue lo primero que les dije el año pasado cuando me hice cargo del equipo y he hecho mucho hincapié esta semana en ellos. Que confíen en ellos, que disfruten jugando, que se olviden de que estamos ahí abajo. Sumas 3 puntos y te metes con 4 y estás ahí. Y luego vas a jugar un derbi que puede pasar cualquier cosa. Lo más normal es que juguemos bien, un derbi también. O sea, por eso, pero ahora mismo es el Córdoba el que nos interesa, de verdad. Hay que ganar como sea. Bueno, se agradece, pero eso no va a tener, no va a dar lugar a que nos relajemos ni nada por el estilo, ¿no? Los elogios de Lucas Alcaraz. No, un gran inicio de temporada, ¿no? Un equipo muy similar al del año pasado. Pero bueno, es un equipo que está muy ordenado, que se compone muy poco. Y que si mira los rivales a los que se han enfrentado, pues la verdad es que tiene mucho mérito los puntos que ha conseguido hasta ahora, ¿no? Sí, pero las sensaciones no siempre son las mismas, las situaciones tampoco. Y yo influyo mucho. El año pasado me acuerdo cuando nos hicimos cargo del equipo que era simplemente pues corregir ciertos aspectos defensivos, ¿no? Y bueno, también el equipo estaba sometido a una presión que ya no sabíamos ni para fútbol. Este año, pues bueno, ha habido veces que no hemos aceptado, bueno, todos tenemos nuestra parte de culpa, está claro. Pero si es cierto que los partidos se nos han ido, lo voy a repetir. Cuestión de detalles, de errores que no se pueden cometer, pero que vamos a hacer. Lo cometen los equipos de primera también. Yo puedo salir el otro día, ahí abajo, de ahí del trabajo, pues estoy en mi tierra, porque creo que el partido no se tenía que haber escapado en ningún momento. Y sí, yo creo que ha sido el peor momento. El año que va a ser que llevo como entrenador, el peor momento. Y lo pasé fatal, pero lo he dicho anteriormente, a mí no quiero pasar las horas, me dicen antes que no. A mí tengo que ser fuerte como una roca y transmitirlo al vestuario, si no estamos perdidos. Y el equipo ha entrenado con una energía y una intensidad esta semana de alabar, vamos. De alabar porque, de verdad, no estoy vendiendo humo ni nada por el estilo. Ahora falta que no nos pese la responsabilidad y que podamos transmitir eso en el campo, ¿no? La seguridad, esa confianza. Porque, como he dicho anteriormente, vamos a tener a la grada a favor nuestro, entonces no tenemos excusas. Y vaciarnos en el campo, dejarlo todo. Pues la cita es el domingo, señores, a las 5 de la tarde. Efectivamente, los aficionados tienen que estar el domingo porque es precisamente en estos instantes cuando hace falta el ánimo, el apoyo, el aliento de la grada, de los aficionados. Esta es una afición madura, consciente, sabe lo que nos estamos jugando, hemos pasado por aquí por muchas situaciones y desde luego yo creo que todos ahora mismo consideramos que lo mejor es la continuidad de Claudio y por ello lo mejor es una victoria el próximo domingo. Si alguien conoce a esta plantilla, si alguien ya le sacó rendimiento el año pasado a la mitad de los jugadores que hay ahora mismo en esa plantilla es Claudio y le han traído en teoría jugadores interesantes que tienen que demostrarlo y está por demostrar porque de boquilla todo el mundo puede decir pues, es mejor plantilla, parecía en la pretemporada, sí, pero la prueba del algodón es cuando empieza la liga. Ahora, si empezamos ya con la rumorología, porque ayer ya en rueda de prensa, en la sala de prensa saltaba el rumor, que por cierto ya ha publicado nuestro compañero Julián Palomar, de que una de las opciones que ayer a Claudio sería el entrenador de la Nucía. Pero por Dios, si entramos ya en eso, no lo digo por el compañero, sino que si eso fuese verdad, si la solución del Elche es contratar al entrenador de la Nucía, precisamente de donde vive el consejero delegado, hombre, sí, estaría bien, ¿no? Como marioneta para hacer las alineaciones estaría muy bien. Bueno, vamos a olvidarnos de eso, insisto, no hemos dado ningún nombre porque creo que ni es momento de dar nombre, porque además creo sinceramente que no sé si el consejero delegado es afín a Claudio o no. Los demás sí lo han demostrado, como él ha dicho públicamente, y le han dado ánimos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que Claudio está capacitado para sacar esta plantilla adelante, sacarle rendimiento a esta plantilla,